every time. Some may have more cash than you, others take a different view. My, oh my, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Don't ask no questions, it goes on without you. Leaving you behind if you can't stand the pace. The world keeps on spinning, can't stop it if you try to. The best part is dangerous, staring you in the face. Whoa. As your day unfolds, challenge what the future holds. Try to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. My, oh my, hey, hey, hey. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Yeah, yeah, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm. We gotta stay together. All I know, love will save the day. Got to be bold, got to be bad, got to be wise. Don't ever sad. Got to be hard, not too hard. All I know is never save the day. Gotta be bad. You gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, momento ahora para tener un recuerdo para David Bowie. Es que tal día como hoy, un 10 de enero, pero en 2016, hace ya 6 años, nos dejaba David Bowie, que falleció víctima de un cáncer. Bowie fue una figura importante de la música popular durante casi 5 décadas. Es considerado un innovador, en particular por sus trabajos de la década de los 70 y por su peculiar voz, además de la profundidad intelectual de su obra. Aproximadamente 136 millones de discos a lo largo de su carrera. Ha recibido 9 discos de platino, 11 de oro y 8 de plata en el Reino Unido. Y en los Estados Unidos, 5 de platino y 7 de oro. De hecho, en 2004, la revista Rolling Stone le posicionó en el puesto 39 de su lista de los 100 artistas más importantes de todos los tiempos. Hoy vamos a rendirle homenaje con un dueto muy especial que hizo con Mick Jagger para versionar el clásico del soul original de Martin de Vandellas, llamado Dancing in the Streets. Yeah.

FM Radio Station. La energía de los 80. Go. Esto es Kiss. Impresionante e inigualable Tina Turner. Son las 7 y 24 minutos, una antes en Canarias. Bueno, si te acabas de incorporar, que sepas que hoy nos incorporamos nosotros después de las vacaciones de Navidad y que, como siempre, queremos contar contigo, además de, bueno, tener un montón de música estupenda para ti, como todos los días por la tarde. Bueno, hoy queremos que nos cuentes cuál ha sido ese peor regalo que te han hecho en Navidad. Los Reyes o Papá Noel, cuéntanoslo. ¿Un pelador de pipas automático? ¿Una escoba? Y no de las que vuelan, precisamente. Cuéntanoslo en el 606-712-658. Ahora llega Josh Michael. Esto es Kiss. Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. Another one bites the dust. Ow! Another one bites the dust. Hey, hey! Another one bites the dust. Hey! Y alcanzamos las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Estamos ya en la recta final del show de la tarde en Kiss. Reencontrándonos, ¿eh? Qué bonitos son los reencuentros, ¿eh? Qué bonitos. Después de las Navidades, unos días de asueto que hemos tenido el equipo, ¿eh? Que lo merecíamos, ¿eh? ¿Y vosotros también, sí? Ah, bueno, pues fantástico, oye, genial. Oye, que hoy estamos con el tema, hablando de la Navidad, de qué es lo peor que te ha traído alguna vez los Reyes o Papá Noel. Otro frasco de la misma colonia, con este van 17, un cursillo de cocina, que digo yo que de qué de malo tendrá una pizza, ¿verdad? Vamos a ver qué nos cuenta nuestra amiga Sara desde Sevilla. Hola, soy Sara de Sevilla. A mí me regalaron unos Reyes, un jersey, ¿sí? Mi cuñada me lo regaló, y resulta que es el mismo jersey que yo le regalé 2 años atrás a ella por Papá Noel. ¿Perdona? Parece ser que no le gustó. ¿Cómo le va a gustar? Ludmilla desde Lanzarote. El peor regalo que he visto yo en Reyes, ¿sí? No ha sido para mí, ha sido mi hermana, la verdad. Ay. Le regalaron un alcoholímetro, colega. En un principio no sabía para lo que servía, pero luego cuando vio el aparatillo resulta que era un alcoholímetro. ¿Eso qué quiere decir? La gente, ¿aquí hay que soplar o hay que absorber? Fran desde Granada. Pues a mí lo que me regalaron fue un CD, pero es que era un CD pirata. Esto regrabado, que encima no se escuchaba bien. Y la portada por lo menos la tenía. Eso sí, una fotocopia en blanco y negro. Buenas tardes. Qué ganas de volver a escucharos. Ah, gracias. Pues mi peor regalo de Navidad, ¿sí?, ha sido por parte de los Reyes Magos. Ah. Claro, los Reyes lo que me han traído ha sido una camiseta pre-mamá. Vamos a ver, señores, yo no sé si la culpa ha sido de ella al escribirla o usted de traerlo, pero estoy gorda, no embarazada. Y ahora te voy a mandar los 3 éxitos en línea que acostumbro a mandarte a estas horas, como por ejemplo son Over My Shoulder de Mike and the Mechanics, That It Cool de Bonnie M, y suenan ya Matt Con su tremendo Begin. Esto es Play Kiss con Ricky García. for the need to replace me. You're on the runway, track on the good. I only painted a picture, tell it where we could. But yeah, like the heart in the best way it should. You done gave it away, you had it till you took your pick. But I keep walking on, keep open doors, keep hoping for that the call is yours. Keep those on hold, cause I don't wanna live in a broken home. Girl, I'm back. Tu estado de ánimo. Oh, yeah. Esto es Kiss. Yeah. My Shoulder. Ya sabes, es el sonido de Mike and the Mechanics. Bueno, 10 minutitos y nos plantamos ya en las 8 de la tarde, serán las 7 en Canarias. Momento de que el equipo de Play Kids pues se vaya a descansar un ratito, a recargar pilas, porque mañana a las 5, 4 en Canarias regresamos de nuevo. Pero ahora es momento de... Teletransportar, se nos vamos hasta la ciudad de la Iglesia de Santa Catalina. La ciudad de las artes y las ciencias, que sabemos ya dónde. La ciudad del Jardín de Túria, del Oceanográfico, de la Playa de la Malvarrosa. ¡Nos vamos hasta Valencia! Ahí está nuestro amigo Leo, que se va a llevar a esta super mega cacho pedazo de trozo de tower. Una torre de sonido espectacular con los amigos de Nosy System. Y los valencianos y las valencianas, un beso y un abrazo. 96.9. Pues hay con nosotros Ismael Arranz, además Leo Garriga, Víctor Álvarez y por supuesto quien te habla, mi nombre es Ricky García. Te quedas con la música más potente del mundo, la de Kiss FM. ¡Hasta mañana! Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where men go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. It has flow and mentioned her. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover.